Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El Consejo Deliberante de General Pico rechazó el proyecto que declaraba de interés municipal la marcha por las dos vidas en aquella ciudad, impulsada por grupos que militan en contra del aborto legal, seguro y gratuito. Una sesión muy tensa. Nos quieren entrampar y, como decía por ahí Claudia Piñero cuando la escuché fundamentando ahora en el Congreso, viste, te quieren robar las palabras y como es ponerte en un falso dilema, y dice Claudia Piñero, decía, es una operación de lenguaje, te dicen, estamos a favor de la vida, todos estamos a favor de la vida. Lo que acá se está discutiendo y se está debatiendo muy seriamente, creo, en el Congreso, y bienvenido sea, es la legalización del aborto, porque hay mujeres muertas por el aborto ilegal, hay mujeres internadas por el aborto ilegal, hay persecución social por el aborto ilegal, y realmente lo que, como bien todos dicen, ha fracasado totalmente el tema penal contra el aborto. Sí. Entonces acá la discusión era, si queremos, no es si es aborto sí, aborto no, sino es la legalización del aborto. Entonces parece muy injusta esta imposición. Continúan las repercusiones por la salida de Tierno como ministro de Seguridad. Se filtró un audio del comisario Fontán de lucha contra el narcotráfico pidiendo que se mantengan los secuestros. Así no parece que la policía dejó de hacer operativos. A consecuencia de los hechos estos de conocimiento público del tema del ministro y ante la renuncia de él y de algún otro funcionario más cercano, cosa que vamos a tener la información respecto del resto del personal que renuncia del ministerio, el lunes cuando suma la otra persona, el jefe de policía me encargó que sigamos trabajando como lo venimos haciendo, y lo que no gustaría es leer en el diario de que en algún titular dijeran, bueno, se fue el ministro Tierno y la policía de La Pampa no va a trabajar más narcotráfico. Hay que salir a secuestrar por motus propio, no esperar que nos vengan la dependencia a llamar para ir a hacer un secuestro. Tenemos que secuestrar este fin de semana. Sobre el mismo tema, el gobernador Berna indicó que Tierno fue un buen ministro, pero que la política de seguridad no la decide un solo funcionario. El nuevo ministro de Seguridad, de acá en adelante, ¿qué expectativa tiene? Yo creo que se equivocan aquellos que creen que la política de seguridad depende de un ministro. La política de seguridad es la política de seguridad del Estado provincial, independientemente de quién ocupe la cartera. O sea, nosotros vamos a seguir con la posibilidad, o sea, con las inspecciones de tránsito, las inspecciones de alcoholemia, los controles de nocturnidad, los controles, los operativos para la lucha contra los estupefacientes, el tránsito de los estupefacientes. En eso vamos a seguir igual, y lo que sí supongo que, como viene del hecho de ser intendente, tiene una relación fluida con los intendentes, probablemente exista una mayor coordinación entre el ministerio y los intendentes. En la columna habitual desde Italia, la periodista Laura Fortunsche se refirió a las diferencias entre la educación pública y privada en aquel país. La mayoría es escuela pública, estatal, y después hay un número no muy alto de colegios que ellos le llaman paritarios, es decir, que son privados, pero que tienen igualmente un aporte del Estado. No son totalmente privadas. Pero a diferencia de la Argentina, la escuela pública, por lo menos los bachilleratos, las escuelas secundarias, tienen un nivel muy alto, muy bueno. Y en cambio, las escuelas privadas paritarias reciben mucho los chicos que tienen algunos problemas, digamos, de estudios, de continuidad en el estudio, y que por lo tanto eligen un camino un poquito más fácil. El salario docente no es muy bueno. Italia es uno de los países de la Unión Europea, digamos, que retribuye al sector docente de manera más baja. Estamos hablando aproximadamente de una persona que no tiene antigüedad, unos